Ay, siempre tuve hola, pero ante todo, qué gusto estar aquí en la escuela esta. Bueno, soy Roberto Flores. Algunos me conocen, otros me están conociendo ahora. Hola, Roberto Flores. Bueno, me acuerdo que mi mamá, cuando se levantaba de mal humor, gracias al humor en radio que le ponía en las noticias, entonces mi madre se ponía de buen humor. El día que le tuve que confesar a mi madre que yo era gay, justamente estaba escuchando un programa de noticias que le ponían humor. Y fue más fácil, porque entonces mi mamá ya la agarré bien predispuesta. ¿Eh? Y como es, cuando le dije que era gay, casi me felicita. La famosa Farrah Fawcett, que llevó el estrellato a través de sus trabajos en Los Ángeles de Charlie, dio a luz un bebé de 3 kilos 230 gramos, fruto de su vinculación con el actor Ryan O'Neill. Vamos, Ryan. Vamos, con quien conoció a este bebé. Farrah Fawcett, que estuvo casada con Lee Majors, el hombre nuclear, tiene 37 años y vive una relación sentimental con Ryan O'Neill desde hace aproximadamente 3 años. Sí, pero con el hombre nuclear de la otra. La criatura nació... No dice nada sobre eso, no es tan explícita como Susana Jiménez. La criatura nació en perfectas condiciones, de acuerdo a lo anunciado por el vocero del hospital en donde se efectuó el parto, que además se escudó el vocero del hospital en el secreto profesional para no dar mayor información respecto de la paciente. Gente malintencionada y mal pensada, que nunca falta, afirma que este bebé de la Fawcett fue el producto de una noche de fara. En ayunas podría estar marcado por varias cosas. En principio, por la irreverencia que daba no tener amigos en el medio. Por lo tanto, eso nos daba tal independencia que tal vez no podría tener ahora. La otra cosa que nos marcaba era se le había sacado una mordaza a la gente cuando nacía la democracia y eso me parece es otra de las características. Un dato de penúltimo momento: Israel teme una matanza en el Líbano. Argentina teme una libanización en la matanza. Bien, canción animal. ¿Cómo es canción animal? A mí me tratás bien porque yo te rompo la boca. Sin coma, sin coma. Nos ofrece Fernando Marila trasnoche, el negro me dijo, no lo hago. Le digo, negro, me parece que ese es el lugar para nosotros. No, ¿cómo va a trabajar? Bueno, los argumentos fáciles, ¿no? Por supuesto, ¿cómo va a trabajar otra noche? No te escucha nadie. Negro, vamos, porque ahí vamos a tener libertad para hacer cualquier cosa. Carla de Lomas. Es el tema, la banda sonora de la película El Guardaespaldas, de Whitney Houston. El Guardaespaldas. Sí, cuida. Con Kevin Costner y Whitney Houston. ¿No es una cumbia El Guardaespaldas? Es un falto el pibe, ¿no? Medio así. La cumbia del Guardaespaldas, la cumbia del Guardaespaldas. Lo convencí de hacer El Sordo Gansé. Lo convencí de que la gente pedía temas. Es verdad que yo lo cagaba al negro porque inventaba temas, pues el negro tipo de una capacidad impresionante, y le inventaba temas. Fulano de tal lado, decía yo, él no sabía que tenía, y decía así, Calecita de Barrio, y él empezaba, Calecita de Barrio. Claro, ¿cómo iba a tocar si no existía? Lo acababa de inventar. Pero esto, era ese desafío era extraordinario, el negro... resolvía. Para cuidar a tu hermano. Bueno, dale. Mi nombre artístico es Beto César y, como dice Santo, soy más que un joven viejo, soy bastante viejo para él. Como este nene que estaba llorando y la madre le pregunta al padre, como el padre estaba cerca de él, dice... Pepe, dice, ¿por qué llora el nene? Dice, porque le abrió la boca al perro para ver cuánto diente tenía. Dice, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué llora? Y porque el perro la cerró para ver cuánto dedo tenía el nene. Beto César, con todo el humor en contacto directo. El payador mazorquero. Me dice, allá en el pago. El humor de Laurel nunca termina en la risa, sino que pasa a través de la risa para decir otras cosas. No, lamentablemente no termina la risa. Esta fecha es crucial para viajar a ti, señores. Hoy día sus dos amores lo emocionarán. calculo. Calculo, tal vez. ¿Fondo de periodismo? Periodismo. Y Mosquita. Ah, Mosquita. El último con mucho. Estímulo, mija. Ya hay Martín Rebaera Lynch de vuelta. Lo único que no me gusta es tipo, es cuando limitan a usted. Porque tipo, me parece que voló, tipo, el viejo voló es re inimitable. Ahí estoy de acuerdo contigo. Los que imitan son unos mediocres. Son mediocres. Carlitos Russo, Rolo Villar, grandes enemigos míos. Pero bueno, voy a hacer un quiebre aquí, los voy a felicitar de todas maneras. Mi nombre es Rolo Villar. Mis medidas son 90, 60, 90, 33. Me estoy presentando en sociedad. Soy Bernardo Neustad. Usted sabe que me casé por poder, me separé por no poder. Usted, ingeniero Alzogaray, ¿cómo le va? Bueno, eso ya lo estaba escrito en mis libros, yo ya lo venía diciendo. Antes la UCD era la tercera fuerza, hoy son tres los que hacen fuerza por la UCD. Doctor Luder, ¿qué dice usted? Bueno, indudablemente lo veníamos hablando. Yo lo estaba comentando con Herminio. Herminio, ¿usted cree que va a ganar el peronismo? Bueno, mando los radiovidentes. ¿Qué cree que le diga? ¿Cómo le digo esto? Le digo otro y al final no le digo nada. Yo creo que el peronismo gana de cajón, ¿se da cuenta? Yo le voy a decir, saludar a mi querido hombre del PI, al doctor Allende. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que el señor Surruil es el culpable de todo lo que sucede. ¿Y usted, doctor Alfonsín, cómo ve esto? Bueno, desde luego. Indudablemente, absolutamente persuadido que vamos por el buen camino. Paco Manrique, ¿por qué esa puteada? Porque el país es un desastre. Va todo para el carajo. Nos vamos todos a la mierda. Es como con la garganta, yo no imito con la garganta, yo imito con la cabeza. Yo creo que primero soy imitador y a la imitación le tengo que agregar humor. Hay un viejo dicho que dice: un tipo que roba un chiste es un ladrón. Un tipo que roba muchos chistes es un investigador del humor. Rapidísimo le puso el micrófono al señor presidente a las 3 de la tarde. Renunció su pobre. ¿Pero de dónde han sacado eso? Por Dios. Es una mera y burda patraña. Yo ya lo he dicho, no hay renuncias en vista. Perdone, señor presidente, pero escuche lo que dijo Herman González. A ver, escuche, ya tengo la grabación, mire. Bueno, yo considero que todo hombre del gobierno que esté procesado con prisión preventiva debe renunciar. Lo escuchó al ministro Herman González, ¿no? Sí, yo no soy sordo. ¿Cómo que no le preguntaste? Bueno, yo soy Carlitos Russo. Tengo el gusto de trabajar en Radio Rivadavia desde el año 82 con Héctor Larrea, en Rapidísimo. Bueno, imitador humorista. Le colocamos el micrófono al señor presidente cuando ya caía la tarde. Bueno, acá tengo la renuncia de Sofovi, ¿la ven? Lo confirmo, Sofovi renunció. Pero les quiero recordar que Sofovi no pertenecía al gabinete. Ah, bueno. Perfecto, perfecto, señor presidente. Vamos ahora al caso Alberto Lestele. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo les quiero aclarar que confirmo a Lestele en su secretaría. Y lo repito una y mil veces, confirmo a Lestelle en su cargo. Está bien, señor presidente, pero al confirmar a Lestelle, ¿qué quiere decir? Que la semana que viene tiene que renunciar. ¡Ay, no!